Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de una película de James Bond inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 1985 por Duran Duran, A View to a Kill. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Moby, un hombre que nació un día como hoy, y esta canción hace parte de su disco 18 del año 2002. Esto se llama así, We Are All Made of Stars. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito en 1978, una canción por los Doobie Brothers con la voz de Michael McDonald, quien escribió este tema junto a Kenny Loggins. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y, si no estoy mal, ganó los Grammy a la grabación y la canción del año, el tema What a Fool Believes. Nos vamos ahora con el clásico más importante de la carrera de Alejandro Sanz, con la guitarra de un maestro del flamenco, Vicente Amigo, del álbum Más de 1997, esto que se llama así, Corazón Partido. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban oyendo un éxito en 1986. Por Huey Lewis and the News, la canción Stuck With You. Nos vamos ahora con Britney Spears y una canción de su tercer álbum, el álbum Britney, el año 2001, que tuvo algunos de los éxitos más famosos de su carrera, como por ejemplo I'm a Slave for You, su versión de I Love Rock and Roll, también por ejemplo I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, y esta canción que se llama así, Overprotected. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico de YouTube de 1991-92, tal vez, la canción Mysterious Ways. Ahora nos vamos con un clásico de los 80, de 1983, por el grupo de Boy George Culture Club, uno de sus grandes éxitos. Esto se llama Do You Really Want to Hurt Me? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un poquito de Brasil fusionado con hip hop también, una canción que fue compuesta por Jorge Benjor y originalmente grabada por él en Brasil en los 60, pero fue popularizada por el gran Sergio Mendes, que en paz descanse, junto a su grupo Brasil 66 en 1966. Esa fue la versión más famosa de este tema, pero luego en el 2006, Sergio Mendes, en su disco Timeless, hizo esta versión muy exitosa también con la voz de su esposa Graciña Leporace. La primera vez que Sergio Mendes grabó este tema, la vocalista era Lani Hall. Y en esta versión también estuvieron Will.i.am y los Black Eyed Peas, el tema Más Que Nada. Vamos ahora a continuar con Phil Collins y un éxito de 1996 en la FM Plus 93.9. Aquí está Dancing to the Light. Un clásico en 1982 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Don Lionel Richie, la canción All Night Long. En la FM Plus les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de un hombre que pronto nos visita en Bogotá, una leyenda inglesa, el señor Billy Idol, con un éxito en 1990 que de hecho creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. La canción Cradle of Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.